aquest tema, que és així. Si tienes muy tarde para darme cuenta, será grande el dolor y tengo que aguantar. Que te tuve tan cerquita y que no supe valorarte, que tu amor se me escurre entre los dedos. ¿Qué dice? Oh no, no, sube, sube, sube. Tú lo sabes. Pero dice, claro. Sé que este taxista no vas a quedarte, que tu pecho abre una herida difícil de sanar, que estás cansada de promesas, de preguntas y respuestas, que hoy se acaba nuestro amor. Es inevitable este adiós. Oh no, no. Y es que yo, quien se quedó con el intento de hacerte feliz, que no fue falta de amor, que son fracasos y derrotas, lo que termina nuestra historia. ¡Yeah!